con ganas. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola. A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Gracias. A lo largo de medio siglo, la portentosa voz de Óscar Chávez ha sido una presencia constante y entrañable. Ya se trate de una aguda sátira política, de la narración de un sucedido, de una copla de amor, Óscar Chávez nos brinda creaciones e interpretaciones que calan hondo en el ánimo de quien las escucha. Son canciones llenas de vida. De terciopelo negro, guambrita, y tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita, y tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, guambrita, y tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, y tú eres morena. A la samaritana, guambrita, y te pareciste. A la samaritana, guambrita, y te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, y no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, y no me lo diste. Prenda querida, me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, y pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, y pierdo la vida. Pese a estos 50 años ininterrumpidos que Óscar Chávez lleva en el oficio de cantar, no ha sido a través de las radiodifusoras y televisoras comerciales que su vasta producción se ha difundido, ni falta que ha hecho. Sus canciones encontraron desde el principio vías directas para llegar a la gente. Desde las peñas sesenteras hasta las grandes salas de concierto, Óscar Chávez se ha relacionado en directo con un público que colma sus presentaciones. Ahí, casi siempre con el trío Los Morales, esos músicos talentosos que llevan 30 años haciéndole compañía. El cantante participa a su auditorio Las Cuitas de Román Castillo, protagonista de una historia de amor del siglo XIX, o le relata una antigua y sin embargo vigente historia de injusticia, o lo deja bien pertrechado con la onda del mismísimo David. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Ante noche me dijeron que pasaste por aquí. Ante noche me dijeron que pasaste por aquí. Que llamaste 7 veces, que el cancel querías abrir. Que llamaste 7 veces, que el cancel querías abrir. Que mis criados espantados por nada querían abrir. Entonces tú gritaste, abran o van a morir. Y que entonces tú gritaste, abran o van a morir. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad, pobre de mí. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad, pobre de mí. Si persistes en tu vida, de dolor voy a morir. Si persistes en tu vida, de dolor voy a morir. Tú eres bueno, tú eres noble, hombre de gran corazón. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. viejo, viejísimo corrido, un corrido muy antiguo que se llama La Mina Vieja. Con paso lento y agitadamente, ya me conduzco a las alas de la muerte, donde me dicen que es un puro afanar. Solo un recuerdo te pido para mi alma, y a donde estés te mando. Daré mi queja. Me voy, querida, para la mina vieja. Solo Dios sabe si algún día volveré. Del segundo pueblo para bajar aquel escalereado. Para bajar con muchísimo cuidado, donde el minero no lo designará. Solo un recuerdo te pido para mi alma, que donde estés te mandaré mi queja. Me voy, querida, para la mina vieja. Solo Dios sabe si algún día volveré. Escondida y sombría, donde se encuentra el hombre que te adora. Allí se encuentra el que suspira y llora. Solo un recuerdo a ti te lo enviará. Solo un recuerdo te pido para mi alma, y a donde estés te mandaré mi queja. Me voy, querida, para la mina vieja. Solo Dios sabe si algún día volveré. Solo Dios sabe si algún día volveré. Gracias. De espumas es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. beso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. David es mi onda. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Mi onda es la de David. La de David es mi onda. Mi onda es la de David. Así que los conciertos son reencuentros en los que público y trovador hacen memoria, protestan, ríen, comparten la indignación y la ternura y cantan a coro. Y es aquí, más que en las entrevistas o en declaraciones, en donde Óscar Chávez expresa lo que cree, lo que siente, lo que le molesta, lo que anhela. Basta atender a su canto. Una canción que ya se conoce más o menos, una parodia también. Esto de grabar parodias tiene su sentido, es una gran tradición nuestra de México, que de melodías conocidas siempre se hacen parodias, ¿no? Esta es una parodia de una canción muy bonita, muy conocida, muy querida de la gente, que es La Casita. Ahí les va. Vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tiene en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal.

te bendiga Dios. Gracias, Noel. Ahorita regresamos. Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas, mando matar el gobierno 400 camaradas, 400 esperanzas a traición arrebatadas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que asesinan por la espalda. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas? Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas, matar el gobierno 400 camaradas. Óscar Chávez nació en la Ciudad de México en 1935 y desde niño se aficionó por el canto. No es esta la única de sus aficiones. El dramaturgo Emilio Carballido, con quien participó en puestas teatrales a principios de los 60, lo definió como un artista inusitado. Es una definición cabal. Óscar Chávez es un artista insólito, tanto por la diversidad de actividades que ha desarrollado como por la disciplina y entrega que ha puesto en todas ellas. Ha sido actor de memorables piezas de teatro. Ha recibido premios por su actuación en cine, en particular cuando dio vida al inigualable Estilos de los Caifanes. Ha dirigido piezas teatrales, ha participado en más de 200 radioteatros, ha dado voz a multitud de poemas recopilados en la serie Voz Viva de México. En el año 60 entré a estudiar a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y un año antes, entré en el 60 también creo, estuve estudiando con Sequizán, en la Academia de Sequizán, un viejo maestro legendario que había en México, que daba clases. Tenía una escuela él. Estudié con él, estudié en la escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes. La cantada ya la traía yo. Yo canto desde muy niño y es curioso porque ni siquiera me afectó el cambio de voz. No me afectó, canté siempre. Fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. Thank you. Levántate delgadina, ponte tu falda de seda. A la fecha ha grabado más de 100 discos. Esto significa no solo el aporte de su poderosa voz. Muy pronto, Óscar Chávez valoró la importancia de la música tradicional, así que emprendió la tarea de rescatarla del olvido, difundiéndola ante nuevos oyentes. La herencia lírica mexicana, grabada en 1963, es una muestra de este empeño. Una de las cosas que nos llama mucho la atención, Óscar, es cómo es que tú te involucras desde un principio en el rescate de la música tradicional, ¿no? Con esos primeros discos que tú haces de la herencia lírica mexicana y todo eso. ¿Cómo es, digamos, en una época muy diferente, una época que tal vez las tendencias eran otras, tú te comprometes con la música tradicional mexicana? Pues un poco, bueno, siempre me gustó desde chamaco. Yo creo que un poco también por tradición, ¿no? Porque yo crecí en el ámbito familiar y de los lugares donde me tocó vivir. Siempre estuve escuchando música vieja, ¿no? Canciones viejas. Mi padre tocaba la guitarra muy lindo, cantaba muy bien, aunque nunca se dedicó profesionalmente a la música, pero era muy, muy bueno. Y mi padre cantaba canciones viejas, antiguas, siempre, las que él recordaba, le gustaba mucho, ¿no? Y me quedé con esa tentación y con esa costumbre. Ajá, ¿tu papá o tu familia de dónde viene? Mi padre era de Zacatecas, y ya ves que una zona muy rica musicalmente, Zacatecas. Y entonces tú, digamos que de ahí, de esa, pues de tu familia, desde niño, es de donde te aficionas y te interesas y también aprendes tanto a tocar la guitarra como a, pues, como la música, las letras y el sentido de la música tradicional mexicana. No tanto a tocar la guitarra, por desgracia, no, eso no se lo aprendí a mi papá por tonto yo. Tocaba muy bien él. No, yo toco muy elemental hasta la fecha, nunca he tocado la guitarra. Pero sí me quedó el gusto y por recordar las viejas canciones. Qué bonitos gorgoritos los que hacen una botella, pero más bonitos son los tragos que doy en ella. Viva, viva Zacatecas, también México y España, que para usar mi camisa no necesito Bretaña. También de manta las uso, y este cuero no lo extraña. Qué bonitos gorgoritos, cuando ya está lloviznando, pero más bonitos son cuando los estoy bailando. Viva, viva Zacatecas, vivan México y España, que para usar mi camisa no necesito Bretaña. También las uso de manta, y este cuero no lo extraña. Noche tengo momentos de arrancarme el corazón, son tantos mis sueños.

sondear más allá de las fronteras, transitar entre géneros musicales con tanto goce y tanta libertad, son cosas que se le dan bien a Óscar Chávez. Por ello, en sus recitales tan populares, nadie puede quedarse indiferente y se vale bailar. Bonito tu cascabel, pídame a quien te lo dio, pídame a quien te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, cómo resumba y suena. Ay, cómo resumba y suena, resumba y va resumbando. Mi cascabel en la arena y yo por ti suspirando. Bonito es el cascabel cuando se canta pausado, cuando se canta pausado, bonito es el cascabel. Cuando tú seas mi querer, cuando tú seas mi querer y camines a mi lado, de gusto te de poner un cascabel engarzado. Ay, cómo resumba y suena. Ay, cómo resumba y suena, resumba y va resumbando. Tus amores, vida mía, es que me andan preocupando. Siempre lo digo y no dejo de repetirlo, la riqueza de en nuestro país, la riqueza de la música tradicional es portentosa, es prodigiosa, ¿no? No acabas nunca de encontrar cosas valiosas e importantes, ¿no? Entonces, pues qué bonito dedicarte a un campo de la canción tradicional, hablo, tan rico, tan vasto, tan variado, tan sorprendente, ¿no? Qué maravilla. Te podrías vivir 10 veces tu misma vida y no te acabas lo que hay ni soñando, ¿eh?